Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Bueno, pues estaremos con ustedes hasta las 4 de la madrugada, que son las 3 en las Islas Canarias, para hablar de la cosa esta del cine. Y para ello nuestro teléfono es el 587010, prefijo de Madrid, 91. ¿Qué es ser profesional en esto del cine? Sábado pasado, Cines Coca de Valladolid. Por una chapuza extraña, de pronto, cuando fue la noche Pepín, no meto follón con la taza. Poco antes del final, faltarían unos 20 y tantos minutos, por una chapuza que el del Porsche y la Vespa me debería explicar en qué consiste una metida en medio de la película, no vamos a decir cuál para no hacerle publicidad, se desencuadra ligeramente por la parte de abajo la película. Nadie protesta. Yo, para no designificarme, pues tampoco, porque total me daba igual. Era muy poquito, pero suficiente. Por eso es suficiente. Los que estaban allí, en el equivalente, en un bar, la arman. Pero en un cine tragan. Y al salir me entero, y hablo con él, que el operador está leyendo una revista abajo, tranquilamente, en el vestíbulo, luego en la calle. Eso es un profesional. Él tiene que estar en la cabina por obligación. Incluso lo manda a su sindicato. Agárrense, un sindicato entrando en cosas laborales, que no sea enfrentarse a un gobierno. Hasta el de eso tiene que estar en la cabina. No, él no está en la cabina. ¿Para qué? Por eso le pagan. Para eso trabaja. Eso es un profesional. Yo no sé quién lleva ahora a los Cines Coca de Valladolid, pero a ese individuo que no le paguen, porque no estaba trabajando. Estaba leyendo una revista. Y no me lo ha contado nadie, que lo vi yo. Ahora que claro, para los que estaban dentro y tampoco protestaban, ¿qué más da? Bueno, pero eso es otra historia. Es como el operador que tiene la manía de encender la luz sin acabar la película o de cortar la proyección de los títulos de crédito. Es un mal profesional todo el que hace eso. En fin. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Hola, mira, Carlos, yo soy el que te llamó el lunes pasado a comentarte lo del fallo de Bugsy. ¿Lo del qué? Lo del fallo de Bugsy. Ah. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, bueno, quería preguntarte un par de dudas. A ver. A ver, mira, hace un par de años vi una película de que salía James Cagney, que era de gánster, ¿no? Y era la película empezaba con el tío combatiendo, creo que en la Primera Guerra Mundial. Y creo que salía con Humphrey Bogart. Y entonces pues el tío volvía de la guerra y no encontraba trabajo y entonces se metía en el mundo de la mafia, a destilar alcohol y todo esto. Y nada, al final acababa en la miseria y lo mataban. ¿Y me podrías decir el título de esa película? No, lo siento. ¿No sabes qué película es? No. ¿Con esos datos no? No. No. Salía Humphrey Bogart. Ya, ese es el que me ha despistado. ¿Cómo? Ese es el clave para despistarme. No. Es que, te lo juro, la vi hace años y... ¿Que con eso me he despistado? Que no sé qué película es. No sé qué película es. Es que yo tampoco me acuerdo muy bien, pero sé que al final moría hecho un pordiosero en plena calle. Lo mataba unos gánsteres. ¿No te acuerdas de qué película no, es? No. Cache en la porra. Con la ilusión que tenía. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Creo que era... No, es que no sé muy bien si era Chicago años 20 o Los Violentos años 20. ¿Podría ser alguna de esas dos? Chicago, sería Chicago, año 30, era en color y trabajaba Robert Taylor. Ah, pues entonces esa no es. No sé, es que me sonaba de algo así, pero vaya. Eso puede ser Ferrari 20, Los Fabulosos 20, de Raoul Walsh. Podría ser esa. No, podría ser, no, es. Es, ay, vale, muchas gracias. Es que te digo, es la primera película con la que lloré, tenía 7 años, o sea, uh-huh. Imagínate. Pero bueno, eso, da igual. ¿Qué más? Iba a preguntarte otra cosa. Vamos a ver, resulta que el otro día estaba mirando yo una revista, ¿conoces una revista que se llama Starlog? No. Que es, bueno, es una revista de ciencia ficción que editan en Estados Unidos, que aquí la editan con el nombre de Star Ficción. No la conozco. Bueno, y resulta que ahí estaba mirando, era un especial sobre robots, y estaba leyendo, y venía un comentario sobre una película muy antigua de los años 50, que la protagonizaba el hombre este de Ultimátum a la Tierra, el Michael Rennie. Sí. ¿Sabes? Sí. Y entonces pues el argumento era muy muy curioso porque era de un hombre que viene del futuro. La película no viene del futuro, viene del... es un extraterrestre. No, es que es otra película de Michael Rennie que se llama Cyborg 2087. Esa es muy mala. Sí, pero ¿no te recuerda un poco a Terminator? Sí, pero es que Terminator recuerda a muchas. Ya, o sea, con lo cual James Cameron es un chapucero, ¿no? Claro. Porque vamos, es no, que él. No, porque según eso no se podía hacer películas de nada. No. Digamos, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo bueno, estaba... vale, a mí como me gusta mucho la de Gentleman Jim, que no hagan Rocky. No la conozco esa película. Claro, yo como si la conozco, como han hecho Gentleman Jim, pues que no hagan Rocky. También llega campeón del mundo, Rolf Lynn, pues entonces que no hagan Rocky. Ya. Según tu teoría. No, pero es que estaba mirando así más o menos la filmografía del Cameron y todas me recuerdan a por ejemplo, la de Aliens, al Imperio de las Hormigas. Aunque... ¿Y las de Spielberg a qué recuerdan? A las de los años 40. Pues todos. No me digas. Todos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Oye, ¿y qué te iba a decir? Tú has comentado también que el James Cameron decía que quería ser Spielberg, pero que no podía. Claro, empezó a producir a otros chicos y no puede ser. Ya, los chicos con maletas. Pero bueno, así es la vida. Y mira, para comentarte también otra cosa. Me han dicho también que tú eres... que se te va bien lo de los cómics. Sí. Sí, más o menos que me dije, por ahí dicen que eres un experto. Sí. Y para preguntarte, tuviste una película espantosa que se llama Robocop 2, ¿no? No me pareció espantosa. ¿Qué te pareció entonces? Correcta. Sí. Sí. ¿Qué te iba a decir? Que la guioniza un tío que se llama Frank Miller, me imagino que lo conocerás, ¿no? Sí. Que ha guionizado, pues, las mejores historias de Batman, por supuesto. Pues sí. Y quería preguntarte si tú crees que la labor ahí como guionista de cine, ¿tú crees que le va al señor Miller? ¿En cuál? En Robocop 2, o sea, como guionista de cine, ya no como guionista de cómic, sí, sino como... Sí, es más difícil ser guionista de cómic que de cine, ¿eh? Ya, pero no sé, digamos que yo me divierto mucho más con los guiones de cómics de Miller que con los cinematográficos. Ya, porque cada uno es distinto a los demás. Ya, así es la cosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer si todos somos distintos? Hijo, claro. Ninguno tenemos la misma cadena de proteínas, con lo cual... Naturalmente. Nunca ninguno seremos igual a otro. Ni la misma herencia genética. Exactamente. Con lo cual, pues mira, todos distintos. Claro. Ninguno igual que el otro. Y mira, y hablando ya de Batman, mira, quería preguntarte sobre la... Más o menos, sobre... Más que nada, más que sobre Batman, sobre Tim Burton. El que dirigió la primera. Sí. Tú dijiste que este hombre, por lo visto, dejó tirado a Spielberg. Dejó tirado a Spielberg para hacer Eduardo Manos Tijeras. Jolín, pues Eduardo Manos Tijeras está muy bien. No sé, yo pienso que la trayectoria del Tim Burton ha sido bastante irregular, ¿no? Porque, no sé, yo pienso la del Beetlejuice pues está correctita, pienso yo. La de Batman es espantosa. Pero vamos, que no hay por dónde agarrarla. Y la del Manos Tijeras, jolín, pues esa película con esa ha despuntado bastante. ¿No te parece? No. ¿No? No. ¿Te parece mala? Sí. No sé, quizá ¿por qué te parece mala? Porque me aburrí. También, no sé, digamos que es una historia de amor y yo sé que las historias de amor a ti no te van mucho. Bueno, Casablanca, que es la cumbre, pero ahí de resto ya no te gustan mucho las historias de amor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál no me gusta que sea una historia de amor? Pues no sé, de las no, últimas. No, has dicho que no me gustan, ahora dime cuáles no me gustan. Y si no, rectifica. Si no me puedes decir nada. Bueno, rectifico. La última vez que hablamos dijiste que el amor no existe. El amor, eso no tiene nada que ver. El amor naturalmente que no existe. ¿Por qué? ¿Porque es todo química? No, porque el amor es un sentimiento inventado por los poetas y seguido por todo el mundo. Diciendo que es amor lo que es un simple atractivo. Pues mira. Así. Es una costumbre. Sí, pero bueno, pero qué bonito. Aquí queda en las películas y todo eso. No, si ella traga, sí, si no, no. En cambio, el odio, en cambio, ese sí es un buen sentimiento. ¿Por qué? Porque se alimenta mucho, ¿no? Hombre, claro, y pasa de generación a generación. El odio sí es un sentimiento noble. Dímelo a mí, que todavía me dura con algunas personas. No, fíjate. Pero bueno, así es la cosa. Oye, mira, y otra... una última cosa. ¿No te parece que el Nick Nolte este ya no está como acabadillo? No, al contrario. Desde que se ha hecho mayor, ha dejado de ser el hombre pobre y cada vez está demostrando que es mejor actor. Sí, no, pero si yo... Eso no lo niega. Entonces, ¿cómo un actor puedes decir que está acabado si no niegas que es un buen actor? No, yo llamaría a un actor acabado al que no le contratan. Pero no sé, lo digo porque... O sea, a mí lo que me cabrea es una cosa, y pasa también con los actores españoles, que empiezan a despuntar, empiezan a hacerse famosos y empieza a decir la gente, joder, que buen actor es, cuando ya son viejos. Claro, porque está... Claro, no, Alfredo Landa es desde más jovencito. Claro, es lógico cuando se aprende, lo que pasa es que ahora como estamos en un mundo en el que a cualquier indocumentado le dan ya un cargo, pues eso es tal, pero hay que estar años trabajando. Claro. Sí, no, pero es lo que te digo, que actores cuando ya después de una carrera larguísima, claro, por fin, final, cuando le vienen por a fin decir, aprende, Colin, por qué fin. Buen actor eres, pues mira, por fin aprenden. Bueno, también, ¿no? Pero oye, que no sé, que un actor, pues si es buen actor, se supone que desde el principio tiene que tener algo, ¿no? No, tiene un poquitín nada más y luego va formándose. Sí, pero de todos modos, refiriéndome a Nignolte, yo creo que hay, no sé, pocos papeles que le... Ahora que he despuntado, yo pienso que habrá pocos papeles para este hombre, ¿No te parece? No me parece. Me parece que no va a parar de hacer cine desde que hizo aquello de Bajo el fuego. Sí. No, sí. Y no ha parado. Ya, pero yo creo que ya ahora... El año que viene o dentro de 2 años el Oscar. Pues ojalá, porque la verdad es que me quedé bastante triste cuando no se lo dieron... El más. Ya se le vio la cara en la ceremonia. Y yo no me esperaba que fuera el Hopkins, ¿no? Pero como todo era posible... Casi en la porra, no, pero me dio bastante pena, me sentí como frustradillo, oye, eso, el más frustrado se quedaría él. Sí, pero oye, se yo me quedé francamente fastidiado. El pobre hombre. Pero, oye, ¿y por qué dices tú que está mejor en El Cabo del Miedo? Pero si El Cabo del Miedo es una película, vamos, incogible por todos los sitios, ¿cómo vas a salvar a Ryan Nignolte? Porque le salvo, porque está muy bien. Es que no sé, a mí me parece que hace un papel como muy de comparsa de Robert De Niro ahí. No, al contrario, demuestra que él es un actor y Robert De Niro no. Robert De Niro, mira, lo de Robert De Niro ya es que tiene crimen, porque es que ponen la misma cara de idiota, la misma en todas las últimas películas. Vamos a empezar ya a desmitificar al De Niro, porque en Novecento ponía la misma cara de imbécil. ¿Ah, sí? Sí. Pues no sé, le habrá cogido el gustillo el hombre. Pero oye, que es que la cara esa que ponían Despertar, es empezar a vérsela en otras películas y digo, joder. Pero si la tenía la misma en La Misión. Sí, Robert De Niro va a haber que empezar a verle de verdad y no dejarse deslumbrar por los granos que tiene. Sí, no, y el lunar también tiene granos. Y el lunarcito ese. No, a mí, Robert De Niro, te digo, a mí hubo una época que me gustaba bailar. Vamos, a caballo en La Misión va exactamente igual que con una escopeta en Taxi Driver. Le da igual. Pues este hombre, entonces, no sé yo el mérito que tiene de gran actor y bueno, todo como eso. Toda persona que engaña durante una época y luego de pronto dice uno, va, pues no era para tanto. Volviendo a ver las películas, es que viéndolo en 900 está para matarle. Ya. Y oye, y la película, yo es que la película por la que le dieron el Oscar de Toro Salvaje, yo es que no la he visto. ¿Ahí sí realmente está bien o sí, igual? Ahí sí, porque además el maquillaje ayuda mucho y el montaje de Thelma Schumacher le ayudan mucho a ser actor. Uh-huh. Ya, yo lo que tengo entendido por ahí es que cuando lo dirige Scorsese es únicamente cuando más o menos está bien. No, porque hay películas de Scorsese en las que no está bien, por ejemplo, El Cabo del Miedo. No, ya, El Cabo del Miedo ya, es que para mí tampoco Scorsese estaba muy bien ahí. Repitiendo algunos planos que creo que salían en la antigua, ¿no? No, si repite hasta la música. Sí. Bueno, lo de la música, una pregunta, porque tengo un medio lío armado. ¿La compuso Bernard Herrmann y aquí la adaptó Elmer Bernstein o al revés? La compuso Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, para la primera. Uh-huh. Y para esta, Elmer Bernstein la adaptó, ya. Oye, y sobre la versión original quería preguntarte una cosa. ¿Todo, la historia es exactamente la misma? Sí. ¿O cambia algunos matices? Por ejemplo, lo de la niña. Cambia lo de la niña. Ahí, en la otra no hay niña. No. Vale. Ya decía yo que bueno, y lo siento, pero llegan las noticias. Vaya, por Dios. Pues, adiós. Pues, muchas gracias. De acuerdo. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Hola. Mira, antes de empezar unas preguntillas, quería felicitarte por el programa. Muchísimas gracias. Y aparte por tu intervención en la tertulia, que me parece genial. Bueno. ¿Solo bueno? No, es que me parte la tarde a mí. ¿Eh? Me parte la tarde. Pero me imagino que solo será obligado para ti, ¿no? Totalmente obligatorio. ¿Sí? Hombre, claro. Y vengo muy a gusto. Pero y vengo encantado porque estoy con una gente maravillosa. Pues sí. Y lo hago muy a gusto, pero me parte la tarde. Bueno, tú verás. Hombre, hay cine a las 4:30. Ya. Es la sesión a la que yo iba al cine. Y a las 7 y a las 10. Sí, pero yo tengo una familia, como todo el mundo. Y tengo que preparar este programa. Me fastidia ver una película. Uh-huh. Y luego me riñen. Bueno, de todo modo está genial, ¿eh? Sí. Bueno, te quería hacer a ver unas preguntillas. Lo primero, a ver si me podéis informar si hay alguna película sobre baloncesto aparte de Hoosiers. Sí, Campeones de Ébano. Una película con los Harlem Globetrotters. Campeones de Ébano. Sí, Los Búfalos de Durham, con Kevin Costner. ¿Esa de qué año es? De hace poco, pero muy mala. La de Los Búfalos de Durham no es de béisbol. No, era de béisbol, eso, algo raro. No, sí, ya me confundí. No, Campeones de Ébano es la única buena. Uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, trabajaban, aparte del Harlem Globetrotters, con las figuras legendarias, Tate, Bob, etcétera, Dorothy Dandridge, que murió hace muchos años, y Tomás Gómez. O sea, que esa para conseguirla, difícil. Difícil, porque esa estaba bonita y entretenida. ¿Y la de Hoosier te gustó? No me disgusta, está bien. A ver, otra cosa. Te vi comentar hace tiempo que... Bueno, que te gustaba El Muro, la película de Alan Parker, ¿no? No, hasta un determinado momento, unos eso. 6 años lo he repetido. Sí, eso te quería explicar por qué hasta porque a partir de ese momento ya no me la creo y me aburro muchísimo y estoy deseando marcharme del cine. Ya. ¿Y no te parece una crítica social muy buena? Hasta un determinado momento. Hasta determinado momento, eso, ¿no? En que se pierden en con toda la diarrea mental sobre los nazis. Ya. No, sí, la segunda parte es un poco meollo, ¿no? Mm. Vamos a ver, otra película, Henry and June. Espantosa, horrorosa. ¿Sí? Francamente mala. Ahora, chapó para el que diseñó el póster. Ah, sí, el póster está genial, ¿eh? Sí. Chapó para el que diseñó el póster, pero la película no. Sí. Bueno, y se ha ido gente a verlas por el póster. Ya. No sé, a mí me gustó bastante. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Esta película está basada en algo real o...? Bueno, claro, en Henry Miller, en las cartas, en Anna Yenin. ¿Pero es en su vida o en algún libro de él? ¿Eh? ¿En su vida o en algún libro suyo? En su vida, y diríamos que en Los días tranquilos de Clichy está reflejado parte de esa vida. ¿Qué te parece la chica esta, la que sea Nairnin, cómo se llama? ¿La portuguesa? Pues mal, me parece mal, porque además vista al natural no es así. Ya. Tiene bigote. Vamos a ver más películas. ¿A María de la peluquera? Maravillosa. Maravillosa, ¿no? Y Lana Galina está mucho mejor que la portuguesa. Tradicionalmente las francesas siempre han estado mejor que las portuguesas. A ver, de esta película... Sí, o no tienen bigote o se depilan mejor. Sí, eso del bigote, sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Oye, el marido de la peluquera, la canción esta que baila el hombre muy a menudo. ¿La canción que baila quién? El marido de la peluquera. ¿Cuál es la canción? Pues ni idea. Eso te quiero decir, ¿qué canción es? Ni idea, pero sí que sabes. Eso es una cosa árabe. Sí, eso. Para saber la cultura árabe, mis conocimientos son que Califa fue la capital, y de Córdoba fue capital del mundo durante una época, y ahí se ha terminado. Es que era genial cómo bailaba el tío la canción esa. Porque, claro, porque yo, por ejemplo, yo de cultura árabe no sé absolutamente nada, porque yo cómo me voy a saber los 114 capítulos llamados Azoras que contiene el Corán, por ejemplo. Ya. Y esas cosas no las puedo saber. No, pero a lo mejor si tienes la banda sonora viene ahí de dónde es. Y además las Azoras pueden variar del tamaño de pocas líneas a varios centenares de versículos. ¿Yo cómo voy a saber esas cosas sobre la cultura árabe? ¿Pero la banda sonora de esta película la tienes tú? No. No, porque el distribuidor no se gasta un duro en un disco. Manda un casete. ¿Disco manda esta vez? No, el Paco Hoyos no se gasta, millones está gastando, está ganando, y me parece muy inconcirano con el marido de la peluquera. No manda, manda un casete, qué tacaño, ¿eh? No manda un disco, y un vídeo ya ni aunque lo maten, aunque le corten la coleta, no manda un vídeo. Sí, también, del mismo distribuidor. Ya, pero la película está muy bien, ¿no? Que sí, ya lo he dicho antes, que está muy bien. Sí, vale. Vamos a ver más películas de Delicatessen. Esa está magistral. También, magistral, ¿no? También, tampoco manda el disco ni un vídeo. Va a haber que cortarle la coleta. ¿Y de esto sabéis si hay banda sonora también? Supongo que en Francia habrá, pero no se gasta un duro este. Porque es genial eso de cuando empiezan a golpear uno la... Sí. Y vamos a ver, el director de Delicatessen, ¿qué otras películas tiene de mención? El corto que ponen delante de la película. Bueno, también es genial, sí. Pues punto. Nada más, ¿no? Nada más. Vamos a ver, hace tiempo, no sé si estaría equivocado, hiciste un programa sobre los momentos estelares del cine. ¿Eh? Que hace tiempo hiciste un programa sobre los momentos estelares. Sí, he hecho muchos a lo largo de casi 10 años. Es que no puedo ir ninguno, entonces, ¿qué te parece el momento final de Cinema Paradiso para incluirle ahí? No llega a esa grandeza. ¿No? No. Pues... No tiene la grandeza de la muerte de Spencer Tracy en Capitanes Intrépidos ni cosas así. Ya. No sé, es que cada vez que veo ese trozo me emociono cantidad. Se llama Paradiso, pero bueno, ya te doy que para ti es genial, yo es la mejor película que he visto. Y bueno, y la última película que te quiero preguntar, la de Vacas. Ah, esa está muy bien. De acuerdo, y ahora no sé si habrás sobre series de dibujos animados que últimamente estás criticando mucho a las japonesas, ¿no? No, últimamente no, desde que empezó Telecinco nada más. Bueno, desde que empezó Telecinco. No sé si recordarás una serie que no sé si era japonesa, que se llamaba Mazinger Z. Mazinger Z, sí. Hombre, esa el computador había trabajado algo más. ¿Eh? Esa el computador había hecho algo más. Habían gastado un poco de dinero en la computadora. Por aquellos tiempos de aquella serie ya... ¿Ya se usaban los computadores para esto? Hombre, claro. Pues es vieja esta, la serie esta, ¿no? Y las computadoras... Muy bien. Vamos a ver las películas de Martes y 13, ¿qué te parece? Bueno, un producto para el lucimiento de Martes y 13 que gusta mucho a la gente. Yo creo que está mucho mejor, vamos, el dúo este en cuestión de programar de los que suelen hacer que en la película, vamos. Uh-huh. Y bueno, pues creo que nada más. Bueno, pues nada. Gracias. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Muy buenas. Era para hacerte unas preguntas. Muy bien. Vamos a ver, unas películas primero, ¿Bajo otra bandera? Mala. ¿Un psiquiatra en apuros? ¿Esa cuál es? ¿Un psiquiatra en apuros? No sé. ¿Una que trabajaba Walter Matthau? ¿Un psiquiatra en apuros? Sí. ¿Desde dónde me llamas? Desde Oviedo. Pues aquí no se ha estrenado eso. ¿No? Con Walter Matthau hace mucho que no se estrena nada. ¿Y Dan Aykroyd? Aykroyd o algo así. Walter Matthau y Dan Aykroyd aquí no nos suena, en la capital del imperio. Dirigida por Michael Ritchie o algo así. ¿Es una comedia? Nada, ni idea. Ni idea, bueno. ¿Aquelarre? ¿Aquelarre? Sí. Esa es antigua. ¿Es española? Sí, sí, muy antigua. Sí. Ah, bueno, Aquelarre flojita. ¿Cowboy de medianoche? Esa está muy bien. ¿Y la última esta que ha hecho el Pajares? ¿La de Máquina Baja? Mal. ¿Mal? Mal. ¿No te parece un Dick Tracy a la española? Ah, no, yo esas cosas no las pienso nunca. Ah. Porque Dick Tracy también me parece mal, pues ¿qué más me da? Vamos a ver, ¿son para ti qué he hecho yo para merecer esto y Tacones Lejanos los mejores de Almodóvar? No, Tacones Lejanos no, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Sí. ¿Qué te parece, mal o Tacones Lejanos? Sí. Y quería saber tu opinión sobre Marlene Dietrich y cuál es mejor, su época alemana o su época americana. ¿La de quién? Marlene Dietrich. ¿Qué es mejor? Sí. Su época americana. Su época americana. Su época alemana, hace El Ángel Azul y se marcha. Ya. Además, El Ángel Azul es una película americana hecha en Alemania. Sí, sí, sí. No, hecha en Alemania. ¿Y como actriz te parece buena? No, pero funcionaban las películas. Ajá. ¿No te parece que no hay excesiva diferencia entre, por ejemplo, ciertas películas bélicas antiguas de, como por ejemplo, John Wayne y las típicas estas que hace Stallone y esta gente? Sí, son radicalmente distintas, porque además Stallone y Western no ha hecho ninguno, ¿no? No, no, pero te quiero decir, así en plan de guerra y tal, en plan superhéroes, que vamos, intentan quizá estas nuevas imitar a aquello. Todas tratan de imitar las otras, todas. Uh-huh. Todas. Series así entrañables de televisión, antiguas o modernas, ¿me podrías nombrar alguna? Viaje al fondo del mar. ¿Sí? Y Embrujada. Y Embrujada. Sí. Oye, mira, ratificar tu protesta sobre la autopista, y se le puede llamar así, de Asturias y León. Eso es una canallada. El próximo vez que yo denuncio ya al tío ese, en cuanto vaya a autopistas en la calle Gil de Haz, sí, denuncio esa... A ver... ¿Estaban en realidad liados Montgomery Clift y Elizabeth Taylor? Hombre, yo no estuve de guayer allí mirando. No, pero bueno, ¿a ti qué te parece? Que tuvieron un gran amor. Si lo consumaron o no, eso no lo sé. Ajá. ¿Qué te parece mejor Clint Eastwood, como actor o como director? Son dos cosas distintas y ambas las hace bien. Incluso creo que de alcalde lo hizo también bien. Como actores, ¿qué te parece Sting? Bueno, en algunas películas resulta y en otras no. ¿Michel Bosé? Salvo en Tacones Lejanos, en otras cosas sí está bien. ¿Y Madonna? ¿Madonna? Bueno, Buscando a Susan desesperadamente no estaba mal. Sí, pero estaba mejor Rosanna Arquette. Sí, pero eso por físicamente. ¿Te parece Fantasía la mejor película de Walt Disney? No. ¿No? Pues, bueno, me parece una de las más grandes, ¿no? Una cosa es una y otra cosa es la. Sí. Son dos artículos distintos. Sí. Oye, pues mira, esto de que dices tú, que encienden las luces en todos los cines y que eso no es ser un buen operador, aquí desde luego entonces no hay ningún buen operador. Pues no lo habrá. En todos, sin excepción, lo hacen. Y además nada más que pase la escena final. Y si podríamos meter en el club a Farrah Fawcett. No, está muy mayor y además aunque no estuviera tan mayor tampoco. No merece. ¿Por qué? La pena. ¿No es bonita? No. ¿No? No. Además por ningún aspecto, ni por el físico ni por el intelectual, es decir, interpretación. Interpretación no, bueno, como actriz no es nada buena, pero lo decía por el físico. Bueno, Carlos, pues nada más y encantado de hablar contigo. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a escuchar Delicatessen. Bueno, pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. ¿Carlos? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hacía ya tiempo que no tenía el placer de hablar contigo. Igualmente. Es que estás difícil de localizarte porque para coger llamada hay que intentarlo meses. Claro, porque yo no hago esa jugada de decir a las 10 de la mañana que me llamen para almacenar llamadas. Hay que llamar durante el programa nada más. Mira, quiero felicitarte por el programa de los Oscar porque me pareció un programa muy competente y ya tenemos ganas de que te dejases ver por la pequeña pantalla. Muchas gracias. Aunque aquí en mi ciudad no se coge muy bien Antena 3, pero... ¿Dónde es? Albacete. Pero la verdad es que fue un programa bueno. Mira, yo no soy partidario de hacer críticas y desde 8 años que llevo llamándote nunca he hecho ninguna crítica en tu programa, pero me quería hacer dos sin más dilación porque me pareció un poco vergonzoso lo que hizo ayer Televisión Española. ¿Qué hizo? Pues que programó sin aviso en el teletexto ni ningún otro medio la película Trapecio en el cine de tarde. Ah, sí. Y claro, uno que, pues, la verdad es que la que estaba programada en un principio era bastante mala. Y además es que no avisaron nada en el teletexto. Entonces, vaya por eso. Puse la tele y precisamente en el final. Y era una película, pues, yo pienso que magistral, para que la hubiesen anunciado con antelación y la verdad. Hombre, magistral no, pero que la hubieran anunciado esta sí es lógico y coherente. Sí, porque si hubiesen puesto otra más normalilla, pero... Y otra cosa que te quería comentar y es que ya... es para poner el grito en el cielo, es que aquí en Albacete lo de los cines funciona, bueno, pero vergonzosamente, ¿no? Y la verdad es que, eso de que no dejen nunca poner las letras hasta el final ya es típico, ¿no? Pero ya lo último fue ir a ver la película de Robin Hood y que a la hora de película te pongan un intermedio, te ponga, haga su consumición en el bar. Pues nada, no consumir nada, como pero propuesta. Es vergonzoso porque realmente esta gente hace, o sea, me imagino que en otros sitios también hace más dinero con el bar, las palomitas. Esta es una costumbre antigua, porque en muchos sitios se hacía poner el intermedio a la mitad. Pero lo que teníais que hacer era de verdad poneros de acuerdo y la única forma es no comprar palomitas. Es que dice que si ya el vídeo no se pueden ver bien las películas, vamos al cine, y es que en el cine tampoco. Claro, porque, pero porque mira, es que la gente lo que soporta en el cine no lo soporta en ninguna tienda. ¿Por qué no se porta como se portarían, como si de pronto va a un restaurante y entre el primer plato y el segundo plato dicen, no, mira, ahora va a actuar un pianista. Y hasta que no termine usted no come. Y claro, y ahora se ha quedado el empresario con todos los cines y hace lo mismo en todos los cines. Llámase monopolio a eso. Y es monopolio. Y ya es vergonzoso. Bueno, mira, vamos a hablar de cine porque si no... Mira, ¿qué te parece la intervención de Ince Stewart en el western de la mano de Anthony Mann? James Stewart es el antihéroe en todas las películas del oeste, es decir, le pegan siempre. No es el prototipo de héroe del oeste, pero lo hace muy bien eso. Uh-huh. De las películas que protagonizó con Anthony Mann... Horizontes lejanos y Winchester 73. Colorado Jean, Tierras lejanas, ya esas son más flojías, ¿no? Eso es, para mí esas dos son las dos mejores. Sí, porque lo que tú comentabas de James Stewart, que no le pega el papel de héroe, que más bien hace el antihéroe, que le pegan, pero con un cierto heroísmo, no un antihéroe a lo John Huston. Sí. Y lo que pasa siempre es el bueno, incluso en una película de John Ford hizo de malo y nadie se enteró que era de malo. En dos cabalgan juntos. La verdad es que le iba muy bien ese tipo de papel a este hombre. ¿No crees que los estilos de plantear las películas de Howard Hawks, Fred Zinnemann y Anthony Mann son muy diferentes? Totalmente distintos. Zinnemann imprime más ritmo, más frenético a todas sus películas. No. Al contrario que Howard Hawks, ¿no? Como en Río Bravo. No, es que son estilos distintos, que cada uno lo hace de una forma muy distinta y es muy difícil definir el estilo, pero se nota que son distintas las películas. ¿Qué te parece la intervención femenina de Grace Kelly en Solo ante el peligro? Bueno, está de extra con frase, no tiene que hacer nada. Tiene más importancia que a ti jurado. ¿Y la de Angie Dickinson en Río Bravo? Aparece muy al final, pero muy bien su aparición con las mallas aquellas. Creo que sí. Imperdonable que tarde tanto en aparecer. Sí, la verdad es que sí. ¿Horizonte de grandeza? Magistral. ¿Y Centauro del desierto? Obra maestra. Oye, sobre lo de 007, que se ha corrido un rumor de que van a quitar a Timothy Dalton y... No, hay un problema con los derechos, que le han ofrecido a Albert Broccoli comprar los derechos para dárselo a Mel Gibson, pero no se lo quieren vender. Yo había ido por ahí que había otro candidato, que era Pierce Brosnan, el de Remington Steele. También, pero de momento no hay nada claro. No hay nada claro. Brosnan es el de Broccoli y ha surgido una oferta para que lo haga Mel Gibson. Mira, me gustaría que me dieras tu opinión sobre unos compositores. De John Barry, ¿qué opinas? Hombre, es uno de los grandes. ¿Piensas que su música ha sido fundamental en las películas de James Bond? No, porque precisamente el tema popular de James Bond no es de John Barry, sino de Monty Noonan. Sí, pero... No, John Barry lo que es grandioso es Nacida Libre, por ejemplo, o El León en Invierno. Uh-huh. ¿Y Jerry Goldsmith? Uno de los grandes, aunque últimamente se copia a sí mismo. Sí, yo creo que... No sé si conoces su último trabajo de Medicine Man. No, pero conociendo El Desafío Total es la misma música de Hoosiers. ¿Y Instinto Básico se repite mucho? No, en Instinto Básico no se repite tanto, ¿eh? Bueno, pero tiene... ¿Tú has visto Instinto Básico? No, he tenido... Yo sí, no, y ahí Goldsmith no se repite. Pero he oído la música. Pero es que es distinto. La música en un disco desconcierta, ¿eh? La música es para verla en las películas. Y evidentemente tiene su estilo. Sí, yéndonos un poco a los más clásicos, ¿qué te parece Elmer Bernstein? Hombre, pues uno muy bueno. ¿Y Bernard Herrmann? Pues también. Son de los grandes. De los grandes, ¿no? Como Jarre, Henry Mancini. No, otro tipo de grandeza. ¿La de Henry Mancini? Sí, y la de Jarre y la de no tiene nada que ver, porque Maurice Jarre se repite, es más grande Mancini, pero Mancini no tiene nada que ver con un Goldsmith, no tiene nada que ver con un John Barry, nada. ¿Has oído la última, bueno, la banda sonora de La Caja del Octubre Rojo, la de Basil Poliduris? Sí. ¿No te parece magistral? No. Oye, la película pienso que es buena, pero que tampoco, pero la banda sonora no crees que es... No, me parece corrientucha. Entonces, con Basil Poliduris no es uno de los que... De los que yo ame. De los que tú ames, ¿no? Muy bien. Mira, estaba viendo antes que estabais hablando sobre Robert De Niro. Me parece que os habéis pasado un poquito... No. Mirad las peliculitas en el vídeo. Mirarlas y luego decírmelo, ¿eh? Mirarlas como yo he tenido la paciencia de hacerlo, ¿eh? Yo hablo con propiedad. Mirarlas. Sí, es que yo... Mirarlas y Robert De Niro es uno de los que se va a caer. Mirarlas. He hecho varias veces la pregunta de qué te parecía y me has contestado que era un actor magistral. Sí, pero a partir del Cabo del Terror he tenido la paciencia de coger las películas y verlas. ¿Se repite? No, está para matarle en 900. Bueno, en 900 de acuerdo, la verdad es que es una de las peores. Y en La Misión va como en Taxi Driver. Yo pienso que el papel contrapuesto al de Jeremy Irons está bastante bien. No, va como en Taxi Driver, de profeta. A caballo o en taxi, cazador, da igual. Y en El Cazador se puede mantener. Y el cazador se mantiene. ¿Y en El Padrino? En El Padrino también, y en Toro Salvaje, gracias al maquillaje y a Thelma Shoemaker. Al maquillaje y a la facilidad que tiene para coger Y a Thelma Shoemaker en el montaje. Ya. Que si es otra persona la que monta, no te hagan el oso. Pero yo pienso que últimamente, aunque... Y últimamente, a partir de Toro Salvaje, me gustaría saber en cuál está bien. ¿En Huida a Medianoche no te gustó? Sí, en Huida a Medianoche también sí. Pienso que es un actor que... Pues vamos a dejarlo en que tiene un montón de malas. ¿Y nunca fue en Los Ángeles? No, ahí está mal. Ahí está tan mal como Sean Penn. Bueno, Carlos, pues nada, solo quería comentarte si vas a hacer el especial de John Wayne. Sí, tengo que hacerlo. Vale, pues nada, muchas gracias. Adiós. Y vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Mira, oye, te quería felicitar por el otro día que hablaste sobre el tema ese del pan. Era para decirte que aún sabes lo que comes, porque el E312 y 314, eso no lo sabe todo el mundo lo que es, ¿sabes? No, si yo he dicho que yo no sabía que eso fuera. ¿Eh? Que yo no sabía que eso fuera. Bueno, otra cosa... Oye, ¿tienes una radio colocada por ahí? Sí, espera un momento, que la quito. No, espero yo y toda España. Uy, qué chulería, los cuatro oyentes. A ver, dime. No, dime tú. Bueno, otra cosa, El otro día pasaron una película por Antena 3 de esta, Ya no va más, parece que era así el título, Ya no va más. Esta película me parece que es una copia de Los Vingueros, de Andrés Pajares y Fernando Esteso y compañía, vaya. Bueno, es que durante una época don Mariano Zores se ha hecho nuevas versiones de las de siempre. Sí, pero es que aparte de eso, yo para mí que era un anuncio publicitario, que seguro que Antena 3 no debía pagar por pasarla, porque el tema que hacían era ese. No sé por qué no la he visto, no la conozco. No sé, pues no te pierdes nada, ¿sabes? Oye, otra cosa, ¿qué piensa que te parece ese actor? Bueno, no me parece un actor, me parece un tipo muy simpático por el aspecto físico que tiene, que no hace películas sino cosas para dar golpes, y bien. Bueno, lo que me parecía a mí también, vaya. Un tío para hacer películas de acción me parece bastante bueno. Y nada más, ya, gracias por haberte, bueno, podido hablar contigo. Vale. Y saludarte, oye. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Sí, Carlos. Sí, dígame. Sí, mira, quería conocer tu opinión sobre un par de películas. A ver. ¿Eh? La primera es Papá está en viaje de negocios. Bueno, es una película mona, está bien, se puede ver. Uh-huh. Sí. Y la otra es El hombre del brazo de oro. Eso está muy bien. ¿Eh? Sí. Pues quería hacerte una petición. A ver. De la cita de Papá está en viaje de negocios, si la tienes, me gustaría que me pusieras... No la tengo, no te quiero engañar. Ah, no la tienes. No. Vale, pues nada más, gracias. Adiós. Adiós. Si sabes alguna noticia de si efectivamente se va a llevar a cabo... No lo sé. Que vamos, que no me preocupa hasta que no lo haga. También hacen secuelas de Batman y de todo, porque no iban a hacer todo eso. Muy bien. Oye, una cosa. En el año 32, ¿qué película fue, Oscar? ¿Gran Hotel o El Expreso de Shanghái? Gran Hotel. Gran Hotel. Muy bien. Y la última película de Clint Eastwood que acaba de rodar, que es Unforgiven, que es un western... No la he visto. ¿No la has visto? No. Vale, muy bien. Y nada, ya para finalizar, una petición. Dime. Que a ver si me puedes poner el tema de Encadenados, el tema de la película, el musical, el de Amarcord, uh-huh. Y el de As Time Goes By, pero por favor, que sea Sam el que lo cante. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola, muy buenas noches. Dime. A ver. Sí, dígame. Hola, Carlos, buenas noches. Oye, mira, llamada de aquí de Bilbao. Oye, quería hacerte un par de preguntillas nada más. Dime. Oye, a ver si sabes por casualidad, la película esta de Aliens, la última que ha hecho... Sí. ¿Sabes cuándo se estrena por aquí en España? Sí, dentro de un par de meses, en agosto, julio o en agosto. Julio, agosto. Sí. ¿Y esta otra de Reanimator, la segunda parte que hicieron? Eso se estrenó hace mucho, ¿no? ¿Se estrenó hace mucho? Hace mucho. ¿Sabes si...? No sé, bueno, igual, no sé. No, era muy mala. Muy mala. Sí. ¿Mejor que la segunda? Mejor que la primera, perdona. No, pero la primera era mala, pero tenía un encanto, la segunda no. Ah, no, ¿eh? No. Es que no la he visto y estaba interesado en verla. ¿Sabes si está en vídeo ya? No lo sé, yo esas cosas no sigo. No sigues el mundo del vídeo, ¿no? No. Vale, oye, una pregunta te iba a hacer ya para terminar y no darte mucho la paliza. Mira, una pregunta, la película esta de Atame, de Almodóvar. Sí. ¿Por qué en Estados Unidos se calificó de X? ¿Sabes a qué es debido? No, porque eso habría que preguntárselo a los que la calificaron. Ah, pero bueno, ¿no sabes tú? No. ¿No habías oído nada por ahí o sí? No. Ni idea, ¿no? Porque es fuerte para las morales hipócritas americanas. Ah, por eso simplemente, ¿no? Claro. Ya. Vale, oye, pues muchas gracias, ¿eh? Adiós. Vale, hasta luego.